la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. La búsqueda de Facundo Astudillo investigan ropa encontrada en un descampado de Bahía Blanca. Los abogados de la familia del joven desaparecido pidieron que se rastrillen drenajes de manera urgente. Se registraron 7.147 nuevos contagios y 127 muertes. El país alcanzó los 220.682 infectados. Ya fueron dados de alta 96.948 pacientes. La Cámara del Crimen consideró inconstitucional el proyecto de reforma de la justicia. Los camaristas advirtieron que la iniciativa del gobierno significa el completo desguace y desmantelamiento del fuero. Por unanimidad, los jueces de la Cámara del Crimen rechazaron la reforma judicial que presentó el gobierno y la tildaron de inconstitucional. La acordada llevó la firma de los camaristas Rodolfo Pocielo Argerich, Juan Esteban Sicchiaro, Mauro Antonio Di Vito, Mariano González Palazzo, Magdalena Lainio, Hernán Martín López, Pablo Guillermo Lucero, Julio Marcelo Lucini, Ricardo Matías Pinto, Ignacio Rodríguez Varela, Alberto Seijas y Mariano Scotto. El presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de reforma judicial la semana pasada. Usó la consigna del nunca más que la CONADEP inmortalizó en el juicio a las juntas para pedir que no se dirima más a través del Poder Judicial una discusión política entre el oficialismo y oposición. De una vez por todas, digamos nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas y a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario, denunció el jefe de Estado. El gobierno contempló en el proyecto la ampliación del fuero federal, se unifican lo penal con lo penal económico, y también la creación de un consejo consultivo compuesto por 11 juristas de reconocimiento indiscutido, que tendrá la tarea de repensar el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. Sin embargo, la Cámara del Crimen advirtió: el proyecto importa el completo desguace y desmantelamiento de nuestro centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistradas y magistrados, que quedarán por completo privados de funciones una vez que se agote el trámite de las causas pendientes, lo que habrá de ocurrir en un tiempo relativamente breve, una vez verificadas las transferencias de las competencias. La pobreza alcanzará al 63% de los chicos de todo el país por el coronavirus, según UNICEF. En los barrios populares superará este año el 90%. Uno de cada cinco niños, niñas o adolescentes caerán en la indigencia en 2020. Qué mal. Casi el 70% de las víctimas en la provincia de Buenos Aires tenía enfermedades preexistentes. Hipertensión arterial es la de mayor incidencia entre los que murieron por COVID-19. Luego, diabetes e insuficiencia cardíaca. De los que no presentaban comorbilidades, el 80% era mayor de 60 años. Dos artistas unieron al mundo en plena pandemia con sus cortometrajes. El creativo publicitario Diego Medvedoki y el director Luis Aguer, uno desde Buenos Aires, el otro desde Montevideo, retrataron el día a día del aislamiento en distintas ciudades. ¿Son diferentes las vivencias de encierro por la pandemia en distintas ciudades del mundo? ¿Pasa lo mismo en una casa de Buenos Aires que en otra de Barcelona? Con esa idea medular, el redactor y creativo publicitario Diego Medvedoki, desde Buenos Aires, y el publicista y director Luis Aguer, desde Montevideo, crearon Pandemos, una serie de cortometrajes filmados que cuentan experiencias del aislamiento mundial. La periodista Jimena Grandinetti fue la encargada de entrevistar a los directores para Telenoche. Lo que vivimos con el coronavirus es nuevo y único y queríamos retratarlo. Lo que nos está pasando es que Pandemos nos está devolviendo mucho amor, compartió Diego Medvedoki, destacando el espíritu colaborativo y no comercial del proyecto. Si llegamos a tener algún ingreso, va a ser donado a instituciones que luchan contra el COVID-19, aclaró. Historias de Barcelona, Londres, Buenos Aires, Montevideo y una ciudad perdida de Alaska pasan por el lente de esta obra compuesta por más de 14 cortometrajes. El abanico es diverso, pero las emociones y sentimientos se cruzan. En los cortos se filtran situaciones de amor, desamor, soledad, hastío, ira y tristeza, hasta de reconocimiento de nuevos gustos y posibles caminos frente a los días de encierro. Para hacerlo este proyecto posible, colaboraron especialmente escritores, productores, directores, actores y directores de fotografía, entre otros. Los cortos se estrenan y comparten por Instagram y la web. En Quilmes, los vecinos están asustados por la inseguridad y reina el no te metás. Gustavo Tubio recorrió el barrio de Juan, el comerciante baleado por dos motochorros cuando iba a trabajar. No se resistió, pero igual le dispararon. Nadie lo ayudó por temor, coincidieron los vecinos. Así la inseguridad sigue mostrando sus múltiples caras. Alberto Fernández volvió a apuntar a la ciudad por la atención de adultos mayores. Van a la provincia porque ya no hay más lugar. Inauguró el Hospital Bicentenario en Ituzaingó. Una sociedad que se olvida de sus abuelos es asquerosa, agregó. Y hubo mención especial a Néstor Kirchner. De esta forma volvió a apuntar hacia la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, tras haber cuestionado la apertura de comercios de cercanía sobre grandes avenidas. Una frase similar usó en su discurso del viernes último, cuando anunció esta nueva etapa de la cuarentena hasta el 16 de agosto. E incluso el propio Axel Kicillof también se refirió a la cuestión. Esto es para que nuestros adultos mayores, que hoy se enferman de COVID-19 en la ciudad y tienen que atenderse en la provincia porque en la ciudad no hay más lugar, sepan que estamos garantizando la atención que están requiriendo en este tiempo, enfatizó el mandatario. Sus palabras tuvieron lugar durante la inauguración del Hospital Bicentenario en Ituzaingó. El trabajo conjunto entre el gobierno de la ciudad y la Casa Rosada, en medio de la pandemia, pareció haber tenido sus primeros cortocircuitos en la última semana. La ciudad se negó a dar marcha atrás con la apertura de comercios en grandes avenidas, y Alberto Fernández disparó. Uno ve todo abierto en la avenida Santa Fe y se relaja. Durante la presentación, el mandatario señaló que una sociedad que se olvida de sus mayores es asquerosa y sostuvo que los recursos que no se derivan a la deuda van a los olvidados de la Argentina, entre los que dijo se encuentran las abuelas y los abuelos. Si no hubiéramos corregido la deuda entre el 2020 y 2025, deberíamos haber pagado 45 mil millones de dólares a nuestros acreedores. Hoy Eso ya no existe, explicó. El jefe de Estado recordó cuando Néstor Kirchner, en sus años en la Casa Rosada, le pedía ayuda a la gente de Ituzaingó para poder terminar el hospital que fue inaugurado este miércoles. Fernández, que por aquel entonces era su jefe de gabinete, le recomendó no decir esa clase de frases, ya que él era el presidente de la nación y no necesitaba de nadie. Me respondió que él requería que lo ayuden y con el tiempo me di cuenta que tenía razón. Si esto ocurre, no es decisión de un gobernante, es de una comunidad, indicó, antes de declararse como su mejor discípulo. Cruces, Ciudad, Nación, por los pacientes de coronavirus. Priorizamos a quienes tienen cobertura pública, retrucó Quirós. El ministro de Salud porteño le contestó al presidente que había cuestionado que los adultos mayores tienen que atenderse en la provincia porque en la ciudad no hay más lugar. Alberto Fernández lanzó la acusación este miércoles. Denunció que los adultos mayores que residen en territorio porteño y se enferman de coronavirus tienen que atenderse en la provincia porque en la ciudad no hay más lugar. Fernán Quirós, ministro de Salud del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, le respondió horas después. Desde ya que no es cierto, es más frecuente que la gente que va de provincia a ciudad a atenderse, pero sucede todo el tiempo. Que los pacientes se atiendan de un lado y del otro de la General Paz es habitual, señaló el funcionario. En declaraciones a Radio Mitre, Quirós agregó que estamos en una metrópolis. Todos se mueven de un lado al otro con sus familias y tienen coberturas cruzadas. Incendios en el delta del Paraná. Tras quemar 90.000 hectáreas, el fuego avanza hacia las casas. Brigadistas, aviones hidrantes y helicópteros luchan contra las llamas. Confirmaron la eximisión de prisión a Sebastián Villa, pero tendrá que pedir permiso cada vez que viaje para jugar. El futbolista de Boca enfrenta una causa por violencia de género tras una denuncia de su expareja, Daniela Cortés. Rial, Jorge Rial, chicaneó a Moria Kazán por su renuncia al Cantando 2020 y ella salió al cruce. Un animador mercenario, dijo. La jurado del reality atacó con los tapones de punta al conductor de Intrusos. Aunque no lo nombró, compartió su posteo y le dedicó un mensaje sin filtro. Pergolini estalló contra el Congreso por la ley de teletrabajo. Escupieron el sistema. Son imbéciles. Criticó la falta de empresarios para analizar el proyecto y dijo que se perdieron todas las ventajas de la modalidad. No se dan cuenta ni que están legislando, disparó. Con videos porno interrumpieron la audiencia virtual del presunto hacker de Twitter. El juez suspendió la sesión más de una vez y tras varios intentos optó por finalizarla. Un adolescente de 17 años, acusado por el ciberdelito, deberá pagar una fianza de $725.000. La ciudad apunta a que las clases presenciales vuelvan antes de fin de año. El ministro Fernán Quirós dijo que hacen los mayores esfuerzos para llegar a esa meta, que dependerá del cumplimiento de las medidas de prevención. Claudia Villafañe solicitó una medida cautelar para que Diego Maradona no la nombre. El abogado de la empresaria Considera que el director técnico de Gimnasia se dirige hacia ella ejerciendo violencia de género. Se estrelló un avión caza de la Fuerza Aérea Argentina. El piloto se eyectó, pero murió. El accidente ocurrió en la provincia de Córdoba. Se trata de una aeronave A4AR Fighting Hawk. Un halcón que amaba volar. Era el piloto de la Fuerza Aérea Argentina que murió en Córdoba. Gonzalo Fabián Britos Venturini tenía 34 años y una destacada trayectoria en la unidad militar. Hizo una importante maniobra, pero no logró sobrevivir. Dos medidas por la equidad, paridad de género en los directorios y cupo trans en el Banco Nación. Se conocieron este miércoles cuando el presidente se reunió con empresarias y funcionarias para analizar la agenda del sector productivo. En medio de la suba del petróleo, el presidente de YPF habló de atraso en el precio de las naftas. El crudo internacional superó los $45 y si sostuviera ese valor por 10 días, caería el acuerdo por el barril criollo. En medio del aumento sostenido de los valores internacionales del petróleo, el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, consideró que existe un atraso en los precios de los combustibles que en las estaciones están congelados desde principios de año. Necesitamos, ante todo, que siempre haya nafta. Hay algo peor que la nafta cara y es que no haya nafta. Por eso es un delicado equilibrio que está intentando hacer el gobierno y desde el sector privado estamos ayudando, dijo Nielsen en declaraciones radiales este miércoles. Procesaron a los ex jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, por espionaje ilegal a Cristina Kirchner. El ex director de contrainteligencia, Martín Coste, también fue incluido en la resolución judicial. No podrán salir del país. Del atentado de Oklahoma City a una planta en Francia, las otras tragedias con nitrato de amonio, esto lo contamos a raíz de la explosión en Beirut. Las autoridades libanesas indicaron que la explosión en Beirut se debió a la combustión de 2.750 toneladas de ese fertilizante. El nitrato de amonio que causó la explosión en Beirut se usó en el atentado a la AMIA. Es un químico muy común entre terroristas. Las claves del Procrear 2020, préstamos para refacciones, hipotecarios para después. El gobierno abrió la inscripción para microcréditos de hasta 50 mil pesos y personales por hasta 500 mil pesos a tasa subsidiada. El financiamiento para vivienda seguirá al salario. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. La construcción cayó 14,8% y la industria 6,6% en junio, según el INDEC. Por la reapertura parcial de la cuarentena, mostraron una recuperación de la actividad respecto a mayo. El ENACOM invertirá más de 3.000 millones de pesos para mejorar la conectividad de zonas aisladas. El ente busca extender la red de fibra óptica en todo el país y reducir la brecha digital. Denunciaron a Jorge Rial y a Rodrigo Luisich ante el INADI por una sección de intrusos. Según confirmaron, ATN Show es por violencia y discriminación hacia los mayores, en el segmento llamado Ranking de Famosos Convertidos en Señoras. La presentación alcanza al programa y al canal. La madre del nene de 11 años, al que el padre llevó a robar en una peluquería de Vicente López, quizá usted recuerde la información que dimos días pasados, dijo: tenemos vergüenza. Menos mal. Aseguró que su expareja tiene antecedentes y que su hijo siempre quiso parecerse a él. No quiero que le arruine la vida, se lamentó. Detuvieron a los motochorros que le dispararon a un padre y a su hijo cuando estaban tirados en el piso. La policía arrestó a los delincuentes que el lunes pasado le robaron la bicicleta y los celulares a la familia. Los cirujanos solidarios que suman manos en la terapia intensiva del Hospital de Clínicas lo hacen de forma voluntaria ante la necesidad de aportar capacidad de atención. Son 18 profesionales de amplia trayectoria que se reconvierten en terapistas. El director de un hospital de La Pampa amenazó con prohibir la hierba para que no haya contagios de coronavirus. El profesional advirtió que los vecinos no toman conciencia y comparten esta infusión, lo que originó 10 casos positivos. Revolucionaria decisión en Holanda. Una mujer integrará un equipo de fútbol masculino. Ellen Fokema, de 19 años, protagonizará una prueba piloto que buscará fomentar el fútbol mixto. Así, la Federación Holandesa de Fútbol inició una prueba piloto en colaboración con el club VV Fouarout para permitir la participación de mujeres en equipos de fútbol masculino de aficionados, y será la joven Ellen Fokema la primera en integrar un selectivo de cuarta división. Una densa columna de humo invadió algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires. Se debe a los incendios en el delta del río Paraná y a otros focos activos en el centro y norte del país. Esperan que con el aumento de la temperatura se disipe. Telecom reestructuró exitosamente su deuda, canjeó el 77% de sus obligaciones negociables. Logró una alta adhesión entre sus acreedores para reemplazar títulos que vencían en 2021 hasta 2025. La producción de autos comienza a recuperar lentamente su dinámica prepandemia. El trabajo en las fábricas creció un 36,1% frente a junio y se mantuvo estable en relación a julio de 2019. Advierten que la pandemia tiene un impacto devastador sobre otras enfermedades. La Organización Panamericana de la Salud está alerta por la suspensión de campañas de vacunación en algunos países y la escasez de medicamentos para el SIDA y la tuberculosis. Cayó una banda que adulteraba aceite comestible en el AMBA. La policía desarticuló a una organización delictiva que comercializaba estos productos falsificados en supermercados de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. El Papa Francisco reservó una tumba que había sido elegida por Benedicto XVI. Se trata del reposo que albergó a Juan XXIII y a Juan Pablo II, los pontífices más populares del siglo XX. Un dinosaurio que vivió hace 76 millones de años tuvo cáncer. El tumor de hueso encontrado en los fósiles de un centrosaurio es el caso más antiguo en este tipo de animales. Las cifras del coronavirus en Argentina, casos totales 220.682, infectados 119.628, recuperados 96.948, muertos 4.106. Alberto y Cristina unen fuerzas con la agroindustria para duplicar las exportaciones en 5 años. El presidente recibió este martes al Consejo que reúne a 45 cámaras y entidades y les anticipó la creación de un equipo interministerial para impulsar al sector. Exportaciones: de cada 10 dólares que ingresan al país, 4 los proveen las cadenas de maíz y soja. Tanto el complejo cerealero como el de la oleaginosa representan el 63% del volumen de envíos al exterior totales de la Argentina. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.